La radio ha muerto. Larga vida a la música. Desde ya y por la próxima media hora estaremos podcasteando lo mejor de las Américas. Afina tus oídos. Hola podcastianos, bienvenidos sean. Me alegra tenerles de vuelta aquí podcasteando con Paul Álvarez Lüplich desde Würzburg, Alemania, en nuestra edición número 24. Y recuerden, este programa también está disponible en inglés, alemán y francés. This podcast is also available in English at latincasting.blogspot.com. Dieser Podcast ist auch auf Deutsch unter www.gepodcast.tk verfügbar. Cette émission est aussi disponible en français au www.baladodiffusion.tk. Y borracho grité a la luna que me dio. damas y caballeros, estamos escuchando Hecatombe. Qué bueno ese grupo, Dios. Tengo que comentar, este grupo está con nosotros desde hace milenios. O sea, desde el 2005, tengo dos canciones de ellos, hoy conseguí un par extra. Me mandaron su música, gente muy chévere. Todos los argentinos que me están escuchando probablemente oyeron la canción en la radio porque estuvo sonando durísimo, me imagino mediados del 2005, quizás finales del 2005. Este grupo viene de la zona oeste de Buenos Aires y tiene una tremenda página web, www.hecatombeweb.com.ar. Y no estoy seguro de cuáles son los integrantes, porque tienen un texto así enorme y esto fue lo que conseguí de los integrantes actuales, porque hay también como 75 que ya no están en la banda. Ferdinando, Gabriel Ríos, Manija Zanoni, Russo Rojas y el señor Timbal Plekovic. Ah, ya, me falta Alexis Spector. Ahora, no sé si me faltará alguno, ya les diré después, ellos me avisarán. Tienen una página web muy buena, les dije, y el texto que describe a la banda y a su historia y todo lo demás es excelente. Es para tripiárselo, aquí les leo una citica que saqué. Pero el círculo se abre nuevamente. El ruso se comió un chicle del hombre araña infectado por un virus extraterrestre y se aleja de la banda. Inmediatamente se suma el te cobro o cobrás. Topo Tortosa en las seis cuerdas, quien a solo días de probarse toca en un espectacular show en Luján ante dos barman y cinco borrachos, entre paréntesis, tres eran nuestros. Una banda muy relajada, música espectacular, vamos a estar oyendo más de ellos pronto. La gente de Hecatombe, qué buenos que son. Y bueno, este programa se llama, si lo están oyendo en la página web o si vacilaron el título en el iTunes, Entre Mundial y Exámenes. Y eso se debe, bueno, hoy es jueves 22 de junio. Y Alemania le dio una zaparapanda de palos a Ecuador, damas y caballeros, qué duro fue eso. Pero no la tienen fácil ahorita con Suecia en la siguiente ronda. De todas formas, Ecuador me parece que se sacó el quino con Inglaterra porque Inglaterra apesta este año. Miren, yo tengo muchos amigos que le dan Inglaterra y probablemente comenzaremos a recibir emails llenos de odios y emails bomba y demás. Pero Inglaterra está jugando patético. En fin, no importa. Y la parte de los exámenes es que, bueno, se acerca el fin del semestre, ya tengo que comenzar a estudiar, lo que significa que probablemente algunos programas, a ver, tendré que saltármelo. Además, me faltó escribir entre mundial, exámenes y trabajo, porque también estoy trabajando full tiempo en la universidad y en el bar. Así que, bueno, ¿qué más? Les voy a poner una cancioncita que me vuelve loco. El grupo se llama Iguanamanga y lo conocemos de nuestro show número 6. Tiene una tremenda página web también, iguanamanga.com. Y son Hugo Ortiz, Axel Zapata, Estuardo Alvarado y Franz Schwartz. Y lo mejor de este grupo es que se mueven a una velocidad increíble. No solamente tocan música asombrosa, sino que además están por sacar su nuevo disco. Se pusieron en contacto conmigo para que les presentara a ustedes de forma exclusiva algunas pistas de su nuevo disco. Y estoy loco porque me lo terminen de mandar y les hago un especial de Iguanamanga. Ahí los dejo entonces con Detrás de las Montañas. Estoy sentado aquí, no puedo respirar. Todo tu recuerdo me domina. Y en la distancia te puedo imaginar, tratando de entender mi fría y dura realidad. Detrás de las montañas estás. Me siento un poco débil sobre la orilla del mar. Y sabes que no me importa cuánto te tenga que esperar. Yo quiero volar y quiero día si tus sueños fueran realidad? Ya puedo verlo perfectamente bien. Se me escapa de las manos. Sobre la torre de adobe y de cal se refleja tu ausencia, se refleja tu ausencia. Y aunque me cueste bajo la lluvia, sé que el día llegará. No, cada vez que me pierdo aquí se siente como que nada sucedió. Oh, no, no, oh, yeah, yeah. Cada vez que me voy me quedo pensando qué sería si pudiera tocarte hoy. ¿Qué sería si no hubiera luna ni sol? ¿Qué sería si tus sueños fueran realidad? Podés dejarlo todo, podés pensar que nunca pasó. No, no, no, no, no. Podés dejarlo todo. Que no es fascinante esa canción. Y lo que nos espera hoy, señores, es pura música buena, con G, U y diéresis, papá. Tal cual. Iguanamanga. De hecho, Iguanamanga está con nosotros desde hace meses también. Es una de las primeras bandas que encontramos, la primera de Guatemala. Y son maravillosos, son maravillosos. Mira, por cierto, no sé si les dije, Hecatombe es de Argentina. Claro que les dije Buenos Aires, ok. Iguanamanga de Guatemala. Qué nota, qué honor tenerlos en el programa. Así es. Y esperemos que comiencen a hacer una buena gira, quizás por América Latina, no solo en Guatemala, para promocionar su nuevo álbum apenas salga. Qué vacilón que son esta gente. A ver, ¿dónde es la guía para el programa de hoy, carajo? ¿Ven cómo son las cosas? Aquí todo es medio improvisado. No es verdad, o sea, yo sé, hago mi lista y mi cuestión, pero tú sabes cómo es la vaina. Eso también es latino. Quería hacer una pequeña corrección del especial que hice de... coño. El Festival de Buenas Bandas. Les dije que la canción de In a Cold Room se llamaba El Aire que Respiro. Que él respiró, pero se llama El Aire que Respiro. Y me imagino que se habrán dado cuenta si oyeron la canción y la letra, pero bueno, ajá, no importa. Yo se los digo igualito, cumplo con cumplir, papá. Ah, es jueves y tengo un par de horas libres porque dejé de ir a la clase de estadística. Disculpen que esté tardando tanto con lo del con los programas, pero con el mundial atravesado, ¿ustedes creen que yo voy a andar aquí sentado frente a la computadora en vez de verme el partido Argentina-Holanda? No, vale, ¿qué pasó? Pero no se preocupen, este domingo no voy a trabajar, así que voy a comenzar a preparar el próximo programa y con algo de suerte estará a tiempo ahí. Pero lo más probable es que todos los programas durante el mundial se retrasen algunos días. Así que bueno, no se pongan a llorar, no sean mamitas, coño. No sé si les comenté, hay un especial de Venezuela en nadasuenaigual.com, creo que se los mencioné el programa pasado, pero si no, no daña. Y recuerden que hay una tremenda entrevista súper chavacana con tu cuasi locutor y con el Pink Panther, que es el anfitrión de Nada Suena Igual en nuestra lengua, en nadasuenaigual.com. También quiero comentarles que, siguiendo recomendaciones y solicitudes de algunos oyentes, hice una lista de correo electrónico a la que se pueden suscribir en nuestra página web. En la parte derecha, en el menú, hay como un listón donde ponen su correo electrónico y le das clic al botón suscríbete. Y bueno, cada vez que salga un programa nuevo o alguna noticia importante sobre podcasteando, recibes un correo electrónico y ya. Si te quieres suscribir, en cada correo electrónico hay instrucciones de cómo hacerlo, así que no te preocupes, que no es basura. Además, más de un correo a la semana no creo que mande, o sea, un correo anunciando el programa, y si hay alguna noticia importante lo meto ahí mismo y ya. Asegúrate nada más de poner el correo, la dirección de desde donde llegan los programas en tu lista de correos para que no sea categorizado como basura y no puedas recibir las comunicaciones, ¿eh? Nos vamos a Maracaibo, Venezuela, que ustedes ya deben estar hartos de Maracaibo, Venezuela, pero a mí me encanta la música que está saliendo de ahí en estos días. Se trata de nuestros amigos de En Trío, que ya los conocemos de nuestro programa número 14. Son Roner Urbina en el violín, Hernán Rodríguez en el contrabajo y Carlos Torres en el 4. Sí, señor, el 4. Y si no te has pillado el programa número 14, tienes que hacerlo, porque tienen una canción fabulosa que presentamos en aquella edición. La que le voy a presentar hoy es una canción clásica venezolana. No folclórica, sino clásica, y se llama Suplicante. Los que se conocen algo de música venezolana van a reconocer la canción. Me parece un giro muy fresco al que le han dado metiéndole el 4. Lo dejo entonces con esta maravilla de En Trío. calidad de exportación desde Maracaibo. Qué buenos que son, ¿vale? Y yo les comenté la vez pasada, cuando los presenté por primera vez en el programa número 14, que yo conocí al violinista Ronald Urbina en un autobús regresando de Caracas, yendo hacia Maracaibo. Qué vaina, qué chiquito que es el mundo, qué casualidad y qué suerte, ¿vale? Haber conocido al chamo, que es tremenda nota, y que me pasara esta música fascinante, fascinante, fascinante, fascinante. Ya les diré cuando vuelvan a tocar en la ciudad o en Caracas, donde también tocan bastante. Y con algo de suerte, si están en Venezuela, pueden verlos en vivo, que debe ser todo un espectáculo. Antes de continuar, agradecerle a la gente del Earth Music Network por el ancho de banda y el espacio en servidor que nos ofrecen tan generosamente, que permite que bajes el programa en menos de, bueno, los 6 años y medio que duraba antes. Espero que salga pronto el proyecto. Quiero ver la página web pronto, earthmusicnetwork.com. Un comunicado. La gente del Ghetto Sur en Buenos Aires, Argentina, está convocando artistas plásticos que quieran mostrar lo que hacen. Exposición los días jueves en las noches de No Babylon Reggae Nights. Comuníquense con ellos al ghettosur@gmail.com. Ahora nos vamos a ir de vuelta a Argentina y nos vamos a ir con un grupo que es Dios mío mismo. Toda esta historia comienza con Laura Ciufo. Espero que así se diga, o Chufo, no sé, porque todos los argentinos son italianos. Presentando algunas canciones de ella, compuestas por ella misma en algunos bares de Buenos Aires, acompañada por Fernando Belver en el piano y sampler, y Diego, Leguizamón en voces y guitarra acústica. Esto fue más o menos allá en el 2002. Hoy en día el grupo lo integran Laura Chufo, Ciufo, como sea, voz, guitarra acústica, Fernando Belver, piano y teclados, Diego Leguizamón, coros y guitarra acústica, Javier Picerno, no sé, guitarra eléctrica, Patricio Fili, bajo, o Feli, y Pablo González, al fin un nombre normal, batería. Ahora, con una de las canciones más maravillosas que hemos presentado en Podcasteando en los últimos tiempos, Campanas, de Hamacas al Río. Desata tus alas, tiemblan cielos para vos. No escapes ni escondas. Y suenan tambores y tiemblan. Thank you. hamacasalrio.com.ar. ¡Qué vaina! ¡Qué canción tan buena, Dios mío mismo! Y le tengo que agradecer a nuestra amiga del alma, señorita Carolina, por habernos pasado esa canción. No la canción, sino por habernos puesto en contacto con el grupo a través de Carlos Sidoni. Y excelente, excelente. Tengo más canciones de ellos. Espero que me manden una copia del disco que está agotado. Creo que fue la segunda edición que habían sacado, el segundo tiraje, se les agotó. Y bueno, me quedé sin disco. Tengo que esperar a que saquen un tercer tiraje. Maravilloso, maravilloso. Bueno, gente, creo que ese fue el programa de hoy. Muchas, muchas gracias por podcastear conmigo. Un día más se les agradece del alma. Si disfrutas del podcasteo loco, coméntale a tus amigos y diles cómo suscribirse. Mientras más gente, siempre mejor. Si todavía no estás suscrito, puedes hacerlo directamente y gratis en podcasteando.tk o a través del iTunes de Apple. Tus comentarios y preguntas, podcasteando@gmail.com y nuestra página web www.podcasteando.tk. No te vayas, ya viene nuestro 3x1. Estuviste podcasteando con tu cuasi locutor, Paul Álvarez Lüplich. Ya saben, pórtense mal, pásenla bien. ¡Chao! Y ahora, el triple play de Podcasteando. Tres canciones, solo música, nada de cháchara. De nuestro número 16, Papel Mojado, por Gerardo Domínguez. desde Guatemala, Blackout, Believe You Me, de nuestro show número 3. Cañoneros de nuestro show número 9. Mi negro. Yo se lo dije al señor juez. Y no sé cuándo vendrá. Que se ha ido el carnaval. Y no sé cuándo vendrá. Y no sé cuándo vendrá. Y no sé cuándo vendrá. Strike 3. Ponchao. Ponchao. Ponchao.